No creo. No creo en la justicia. No creo en el poder judicial argentino que, como ya se ha comprobado en su accionar, que es corrupto, mafioso, irrespetuoso de las leyes, interpretándolas según las conveniencias, intereses y dictados de sectores poderosos, llámense políticos, empresariales, etc. Un poder judicial que deja libre a genocidas, a funcionarios también corruptos, y se dedica a perseguir, condenar sin pruebas y encarcelar a dirigentes políticos, sociales, que, con aciertos y errores, han intentado y muchas veces logrado beneficiar a gran parte del pueblo. Vaya paradoja, hoy esa gran parte del pueblo que fue beneficiado parece haber perdido la memoria. Por lo que no creo en el sistema educativo argentino, ya que ha declinado en forma alarmante, pero parece que nadie se alarma, su calidad formativa desde las primeras infancias, niñez y adolescencia. ¿Cuántas horas de la materia historia se enseña? ¿Qué tipo de historia se enseña? ¿Cuánto se enseña sobre el revisionismo histórico, el legado peronista, los golpes y sus consecuencias, la dictadura cívico-religiosa militar? ¿Cuánto se enseña en historia sobre los legados de San Martín, Monteagudo, Moreno, Belgrano, etcétera, sin entrar en los facilismos de la creación de la bandera, sobre lo que tampoco se cuenta lo que ocurrió en realidad, y el cruce de los Andes, que implicó mucho más que las generalidades difundidas? No creo en la declamada y mayoritariamente manipulada libertad de prensa, ya que con ese eslogan, las corporaciones mercenarias monopólicas mediáticas vienen ejerciendo desde tiempos muy remotos la precarización del pensamiento y el condicionamiento de la palabra, imponiendo en innumerables casos el silencio. No creo en los partidos políticos de Argentina, ya han venido demostrando su desgaste en inservilidad ante los avances de las distintas facciones de la derecha genocida. No forman, no adoctrinan. Cuidado con esa, que no es una mala palabra, ¿eh? Adoctrinar es formar en una doctrina como la peronista, algo que no ocurre hace décadas. No reaccionan los partidos políticos ante las violaciones permanentes a derechos, garantías y libertades. O se creen como la traidora CGT, que con una declaración de repudio por lo que sea es una reacción consecuente con los abusos contra la clase trabajadora. De lo que se desprende, que no creo en la mayoría de los sindicatos que se han convertido también desde hace décadas en reductos mafiosos que se asocian al poder de turno, siempre de derecha, ¿no? Para garantizar no les toquen sus abultadas cuentas, propiedades y beneficios. No de los trabajadores, de ellos, sus dirigentes, convengamos, ¿no? Sí creo todavía en que el pueblo, en algún momento, pueda despertar para recuperar la conciencia y la acción en defensa propia. ¿Qué habrá de acontecer para que ello ocurra? Hay muchas posibilidades. El ajuste, que ya no se aguante. La muerte por hambre. Dicen que en Argentina nadie se muere por hambre, pero eso puede cambiar. Hay más posibilidades. Habrá que ver cuál hará estallar los ánimos. Decía en algún comentario, en alguna de las redes, que extraño los piquetes y el olor a goma quemada. Los sigo extrañando y aguardo que resurjan para volver a creer cuando se transformen en aquellas instituciones en las que yo no creo. Que se transformen esas instituciones. Y hablando de todas estas cosas que uno comparte en las redes sociales, me animo en este momento a transmitirles algunos pensamientos también casi aislados. Yo creo que todo tiene que ver con todo. En el pueblo donde vivo, les puedo asegurar que el 85-90% padecen el mismo mal que se describe en una publicación de Camino Centro Foco. La mayoría clase obrera y siguen votando a los amarillos, los anaranjados, los miserables de derecha que les quitan derechos. Y algunos en algún momento decían ser peronistas. ¡Qué lejos ha quedado el término de la comprensión! ¡Qué manera de sumirse en la ignorancia a pesar de padecer los males generados por degenerados emprepolíticos! En Córdoba no tenemos solución a menos que dejen la práctica dedocrática y permitan construir desde las bases, intentando dar con genuinos representantes del pueblo, un pueblo manipulado groseramente desde los mentimierda monopólicos y desde las tribunas proselitistas que han nublado las conciencias y destruido la práctica de pensar. Sobre esto yo tengo a veces también dudas sobre lo que digo y pienso, porque aparte de haber destruido la práctica de pensar en muchos que tienen todavía aún la práctica de pensar, deciden lo más negativo y lo más atroz. Y hablando sobre el que nos desgobierna y lo que viene sucediendo y aquellas cosas que van trascendiendo, la reforma laboral, que no es una reforma laboral, es un decálogo de sometimiento a la esclavitud a la población argentina, el engendro festeja porque vino para hacer lo que está haciendo. Y festeja porque no hay reacción del pueblo, esa de la que hablábamos hace un ratito y venimos hablando hace tiempo, ¿sí? Cuenta con ello, cuenta con la no reacción del pueblo. La dirigencia o está dormida, cooptada, vendida o no sé. Y la supuesta oposición jugando a la estúpida interna, decía don Martín Fierro, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, bueno, se los vienen haciendo ya casi postre. Han venido desmovilizando a las bases de diferentes maneras y con diferentes excusas, y eso también nos trajo hasta acá. ¿Cómo hacer para que dirigentes reaccionen y movilicen? ¿Cómo hacer para provocar una reacción tal que ponga fin a la tragedia que nos acontece? ¿Seguiremos en la revolución de los teclados o reaccionaremos para recuperar lo que nos queda de patria? Y esto viene con eso de la reacción del pueblo, ¿no? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cómo ocurrirá? ¿Mediante qué hecho catastrófico? Porque no hay otro, ¿no? Y han vuelto a atacar. Cuando hablaba sobre la justicia, lo que no creo en el poder judicial, no solamente con todo lo que vienen haciendo, ¿no? Contra Cristina Fernández de Kirchner, con causas inventadas, truchas, pruebas que no son reales, manipuladas y qué sé yo, son una vergüenza de todo. Si yo me hubiese dedicado al tema justicia, hubiese hecho la carrera de derecho, me daría vergüenza pertenecer a esa clase de miserables, ¿no? Porque realmente, porque ni siquiera tampoco reaccionan los colegios de abogados y todas esas estructuras que representan a quienes ejercen el derecho, no actúan, no reaccionan y van permitiendo con esa no reacción que se desvirtúe el sistema judicial, el poder judicial. Y uno termina diciendo, no creo más en la justicia argentina. Julio De Vido fue secuestrado nuevamente, sin causa real, y sometido a la tortura de no recibir atención médica apropiada a sus dolencias. Continúa la persecución contra Cristina. Milagro Sala sigue secuestrada. La mafia corporativa, judicial, política, empresarial sigue sin recibir el contragolpe certero y efectivo que derrumbe la genocida dictocracia criminal que desgobierna la Argentina. Las bases sociales, la oposición y todas las organizaciones deben tomar las calles y actuar para detener y encarcelar a los auténticos delincuentes. ¿Ocurrirá? Yo no sé. Tenemos un subsecretario de Derechos Humanos que fue a la ONU a negar los 30.000 desaparecidos. Y yo pregunto y me pregunto, ¿hasta dónde vamos a seguir aguantando y soportando todos estos atropellos, estos avances? El pacto que se ha realizado con ese brazo armado del imperialismo nazi-sionista en Norteamérica, algunos lo relacionan con el pacto Roca-Runciman. Peor todavía, donde se les abre las puertas al el vaciamiento total de la patria, al vaciamiento total de nuestros recursos, la explotación para ellos, para su provecho, y la mayor esclavitud. Y nadie reacciona. No hay una reacción acorde a los abusos que se vienen perpetrando en la Argentina. Y nosotros, quienes de alguna forma estamos intentando alertar, ¿qué vamos a hacer? Con la información que nos llega, ¿qué vamos a hacer? Con todos los elementos que tenemos a disposición para provocar una reacción, ¿hay receptividad del otro lado? ¿Para quién estamos cantando? ¿Para quién estamos hablando? ¿Los dirigentes nos escuchan? ¿Las dirigencias escuchan? ¿El pueblo escucha? ¿O acompaña con su no mirar, no escuchar y no gritar esta decadencia atroz que nos está llevando a un abismo del cual será muy difícil salir. ¿Podremos dar vuelta a todo esto? Siempre decimos que depende de nosotros, pero cuando decimos, cuando digo, depende de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Esa mitad de la población argentina que vota a la derecha negando los beneficios de gobiernos nacionales y populares. ¿Quiénes son nosotros? Aquellos que supuestamente han venido apoyando gobiernos nacionales y populares, pero ahora, como dicen en el teatro, silencio por el foro. Nadie reacciona. ¿Dónde están? ¿Cuál es la reacción? ¿Habrá? ¿Habrá reacción? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, han diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme, la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días, a pesar de todo, a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, la trinchera comunicacional que se le tiene que pasar armando barricadas, barricada tras barricada, a ver de dónde vendrá ahora el ataque. Digo porque lo escucho y hay palabras que me atraviesan el alma, ¿no? Usted dijo la palabra doctrina. La palabra doctrina tiene su raíz en el latín docere, que significa enseñar. Atraviesa mi ser docente desde que tengo uso de razón. Desde la raíz, la palabra nos da una pista clave. Es un conjunto de enseñanzas. Pero claro, no son enseñanzas sueltas, traídas de los pelos, eslóganes, fotitos, aforismos. No, no. Una doctrina es un cuerpo de conocimiento, un sistema de principios que buscan ser una guía para pensar, para actuar, para creer. El problema es que un dogma y una doctrina no son lo mismo. Y como nos va a revelar Foucault en la columna que nos trae hoy Pedro Rodríguez, la parte del poder que quita la libertad es lo inamovible. El dogma es lo inamovible. La doctrina nos da coherencia, no nos quita libertad, nos permite pensar, nos permite relacionar las partes del sistema e ir vinculando principios con funcionamientos, formas de proceder con un valor ético o político que se haya elegido. Enseñar es el problema que tiene cualquier sistema de dominación. En nuestro caso particular, el anarcocapitalismo, que va contra cualquiera que enseñe doctrina, es decir, que enseñe de manera coherente un conjunto de principios, que no son solamente éticos, morales y demás, se aplica a cualquier sistema científico, por lo tanto, va en contra de cualquier forma de conocimiento sistemático. Eso es a por lo que vienen, y con eso, con una doctrina, con conocimiento, con coherencia, es con lo que se puede resistir, persistir y nunca desistir. Seguro. Y cuando yo te estaba escuchando en estos instantes y volviendo a retomar la palabra, el término, adoctrinar, ¿cuántas acusaciones, denuncias de parte de sectores miserables, de personas miserables, hubo contra docentes inclusive, porque adoctrinaban en las escuelas? ¿Sí? Bien. Eso, ¿sabes qué me da cuenta? Del nivel de ignorancia de funcionarios y de aquellos que manifiestan la denuncia y los otros que toman la denuncia y la hacen circular, y los medios que reproducen esas denuncias cuando desconocen, ignoran el origen de la palabra y lo que significa. Es alarmante. Actúan exactamente igual con la ignorancia como se manifestaban, como ejercían aquellos en la dictadura cívico-eclesiástico-militar que quemaban libros y prohibían canciones por las dudas que dijeran algo contrario a esa misma dictadura que en muchos casos no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? Juzgaban un libro por su portada, por el título, o la teoría de los conjuntos, donde se las prohibió en la dictadura, porque era sospechada de comunista. O sea, estamos ante la presencia de seres, por decirlo de la manera más gentil posible, completamente ignorantes que están conduciendo los destinos de la patria, que ya ni siquiera son destinos, y tampoco queda mucho de patria. Por eso, como dije en algún momento, sigo extrañando los piquetes y el olor a goma quemada. Bienvenidos al Club de la Pluma.